un foro con un arco de unidad grande, estamos todas las organizaciones campesinas de la agricultura familiar, huerteros, pueblos originarios, el INTA, a través de ATE, ¿no? Las universidades, es un arco bastante amplio y básicamente los ejes fundamentales que nos atraviesan para la discusión es la soberanía alimentaria, la reforma agraria popular y el modelo agroecológico, ¿no? En esta disputa de los modelos, varios modelos que existen en la agricultura. Esos van a ser los ejes principales de unidad. Obviamente, en este contexto hay muchas cosas por discutir. Es un gobierno que nos ha quitado todo tipo de diálogo, han vaciado los ministerios, de hecho lo pasaron a secretaría, la Secretaría de Agricultura Familiar no existe más. Los espacios que habíamos podido conseguir en un pasado de diálogo, discutíamos inclusive con los empresarios para disminuir el problema de la tierra, el acaparamiento de tierra por parte de las grandes empresas, teníamos una mesa de diálogo en ese sentido, teníamos espacios del Consejo de la Agricultura Familiar, bueno, todos esos espacios han perdido, que eran espacios muy importantes para poder entendernos y poder de alguna manera convivir en un país, ¿no? Con tanta diferencia entre los grandes empresarios y el campesinado y tantos problemas que existen en el medio, ¿no? Y hoy en día, en este contexto que hay una crisis muy fuerte de toda la población económica y eso conlleva a que los índices de pobreza y malnutrición suban en general en todo el mundo, bueno, obviamente la agricultura campesina, familiar, indígena, es la que produce el 70% del alimento que consume la población, con lo cual deberían los gobiernos que vienen prestarle mucho más atención. En estos momentos no tenemos ni un subsidio ni nada a la producción nuestra, sin embargo los grandes aglomerados agroindustriales están llenos de subsidios. Por empezar, el dólar como lo quieren, como lo tienen, y bueno, la quita de retenciones, todas esas cosas que inclusive otro tipo de subsidios que solamente le llega a los grandes empresarios. La idea del foro básicamente es poder hacer un programa en unidad con toda la diversidad que existe hoy en día en el foro y planteárselo a cualquiera que se presente para ser candidato al nuevo gobierno. Entonces la idea es hacer un documento con todos nuestros principios, un documento que sea un programa, ¿no? Y poder trabajarlo, poder presentárselo a los que estén abiertos para eso y a los que piensen que van a jugar la carrera electoral, ¿no? El tema de las semillas es un tema para nosotros central porque es básicamente las semillas son de los pueblos que las han cultivado en el tiempo, ¿no? Es la primera instancia productiva, es un ser vivo, de alguna manera, ¿no? Que convivió con los pueblos siempre. Las semillas como hoy las conocemos seguramente antes eran distintas y los pueblos las fueron cuidando, las fueron seleccionando. Entonces nosotros decimos que las semillas son del pueblo. Las leyes que se están planteando pretenden patentar la genética y con eso generar un negocio. Nosotros decimos las semillas son nuestras, son del pueblo, son de los que la tuvieron y la tienen por un montón de tiempo, son de los que la van a cuidar. Y sobre todo tiene que ver con cómo se concibe, ¿no?, la mercantilización de las cosas. Vemos que tiene que existir un mundo más justo, tiene que existir un mundo con soberanía alimentaria, la gente y los niños tienen que poder alimentarse bien, nutritivamente, como los productos que nosotros producimos, y no ser parte de un mercantilismo en el cual sabemos que las nuevas variedades, muchas les faltan nutrientes, dedican más a que sean lindos en góndola, que no se pudran, ¿no? Pero realmente después a esos alimentos son insanos, ya desde que tienen posiblemente restos de agrotóxicos hasta que les falta la mayoría de los nutrientes a la semilla. Entonces, después, las mismas empresas que fabrican eso, que son las grandes multinacionales, Bayer, Monsanto, que también casualmente te venden las vitaminas en cápsulas. Por un lado te lo quitan en el alimento y por otro lado te dan la cura a lo que te quitan y después lo mismo, ¿no? Las enfermedades que te causan como cáncer y otras cosas también tienen medicamento para eso. Entonces la semilla, para dar un contexto más amplio, es un tema muy importante. Y bueno, después hay obviamente otras cuestiones centrales también, el tema de la tierra, el tema de los recursos naturales, el agua, soberanía alimentaria, esos son puntos centrales. Vemos para que nosotros, los feriazos y los verdurazos y todo lo que fuimos haciendo las diferentes organizaciones sirvió mucho para generar una conciencia en el pueblo más consumidor, de alguna manera, de los precios tan desiguales, de lo que se paga, por ejemplo, en el campo y lo que se paga en una verdulería. El otro tema, muchas veces cuando damos verdura barata y vos ves a la gente que realmente tiene que ir a buscarla ahí porque no tiene otra y se desesperan en buscar eso. Hay un punto bueno porque nos conocen, hay un punto bueno porque nosotros vendemos verdura agroecológica, entonces la gente come sano. Hay otro punto que realmente te da tristeza, ¿no? Que cómo llegamos a esta situación como país, cómo puede ser que venga gente, jubilados o niños o familias que realmente se tienen que tirar encima de la verdura para poder comprarla más barata. O sea, realmente es triste la manera en la cual nos tenemos que conocer. Aunque yo creo que todo esto va a plantar otras bases, ¿no? Otro tipo de vínculos. Nosotros hace mucho tiempo estamos tratando de vincularnos con los consumidores. Hay muchas instancias, tenemos mercados populares, tenemos redes de comercio justo. Hay muchas maneras de comercializar directo. Hay que avanzar mucho más en eso. Creo que la evaluación es súper positiva. Esperemos que haya mayor conciencia, ¿no? Y que podamos trabajar con un Estado que esté abierto a poder fortalecer el sector que tanto alimento produce para la gente. Y realmente hay que trabajar porque el hambre y la malnutrición, no solo acá, sino en el mundo, está sufriendo. Y creemos nosotros que el modelo agroecológico, la soberanía alimentaria es, y la tierra, obviamente, en manos del campesinado, la agricultura familiar, es la salida. Es la salida, la gente tiene que estar en el campo trabajando, no puede una máquina hacer lo que hacían 30 operarios. Es un mundo muy muy extraño, ¿no? Que se está polarizando, que cada vez vemos mayor desigualdad y en el medio un intento de fortalecer ese modelo que tanto daño le hace a la sociedad en su conjunto. Y por último, creo que es un tema también que es central, que de una vez se reglamente la ley de agricultura familiar, la de reparación histórica, porque en esa ley hay muchos artículos que nosotros pedimos por separado, pero están ahí. Con la reglamentación de esa ley y con presupuesto acorde a esa ley, se podría trabajar mucho mejor con cualquier gobierno que venga en el futuro.